salsa, japonés, merengue, cuarteto, urbano, música DJ. Todos los ritmos, todo el ritmo, la sonidera, frecuencia bailable. Sonidos, eso a tus sentidos. Welcome to the new era. Con 8 producciones discográficas de Caracas, Venezuela, Magia Caribeña, Dolores. Vaya federal, bueno, estoy con Federico y su Magia Caribeña, el Junior. Start. Con el Cassandra 2010 como revelación del año, Totomamo, Tito Swing. Al mambo este coro, donde quieras que estamos, hacemos amistades porque somos bacanos. No podemos negar que somos dominicanos. Hoy se bebe, hoy gozamos. Hoy se bebe, hoy gozamos. Porque en este coro, Totomamo. Porque en este coro. En el 2002, y es la banda que hace bailar al país. Son los Reyes del Cuarteto. Te veo mañana. Anotado en mi mente y en mi corazón, el día y la hora de nuestra reunión. Anotado en mi mente y en mi corazón, y hay la hora de nuestra reunión. Reunión para dos y un amor que creció, contándonos todo lo que nos pasó. Te veo mañana en el sitio en que acostumbrabas. y Ciudad Neza, Grupo Quien. Corriendo las rolas que te laten, escuchando los temas que te recaben, su música preferida, la Sonidera Radio Ventor. En Los Ángeles, lo puedes escuchar a través de SoundCloud / La Sonidera, Grupo Macao, 2 en 1. Son el primer grupo de música andina mexicana. Nacieron en el 93. Su nombre en idioma otomí significa amigo. Y son los Saquis, Gotas de Limón.

beso de su roja boquita. Quisiera besarla, quisiera llevarla, pero solo quiere bailar. Esa chiquita bonita, bella princesita, me tira un beso de su roja boquita. Quisiera besarla, quisiera llevarla, pero solo quiere bailar. Me tiene como loco, no puedo evitar, ya no puedo esperar, yo te quiero besar. Oye mi nena linda, yo te quiero amar, dame tus besos nena. Me tiene como loco, no puedo evitar, ya no puedo esperar, yo te quiero besar. Oye mi nena linda, yo te quiero amar. Cuando yo te veo bailando, no puedo evitarlo, pensar en tenerte una noche. Cuando yo te veo bailando, no puedo evitarlo, pensar en tenerte una noche. De su roja boquita, quisiera besarla, quisiera llevarla, pero solo quiere bailar. Esa chiquita bonita, bella princesita, me tira un beso de su roja boquita. Quisiera besarla, quisiera llevarla, pero solo quiere bailar. Me tiene como loco, no puedo evitar, ya no puedo esperar, yo te quiero besar. Oye mi nena linda, yo te quiero amar, dame tus besos nena. Me tiene como loco, no puedo evitar, ya no puedo esperar, yo te quiero besar. Oye mi nena linda, yo te quiero amar. Cuando yo te veo bailando, no puedo evitarlo, pensar en tenerte una noche. Cuando yo te veo bailando, no puedo evitarlo, pensar en tenerte. Esa chiquita bonita, bella princesita, tira un beso de su roja boquita. Quisiera besarla, quisiera llevarla, pero solo quiere bailar. Esa chiquita bonita, bella princesita, me tira un beso de su roja boquita. Quisiera besarla, quisiera llevarla, pero solo quiere bailar. Tenemos mucha música, pero también los eventos de Julio de los Consagrados. El 19 con toda su salsa, Víctor Manuel en el Gibson Amphitheater. El 20 en el Nokia Theater, Julián Álvarez y su banda norteño. El 20 también en el Staples Center, Reventón Superestrella, con tickets a partir de $20. El 26, el maestro del acordeón, Ramón Ayala, también en el Gibson Amphitheater. El 27, todo el ritmo de Colombia con Carlos Vives. Este segmento fue auspiciado por Computer Doctor. Se descompuso su computadora. Necesita una solución rápida y efectiva. Llame ya a Computer Doctor, el mejor servicio profesional, estimado sin cargo, precios convenientes. Además, Computer Doctor ofrece mantenimiento, instalación de software, instalación de redes, diagnóstico, upgrade y todo para su PC. Llame ahora a Computer Doctor al 562-206-3696. Y recuerde, Computer Doctor, experiencia y un servicio eficaz. En tu vida escuchaste la sonidera de Radio Eventos. Métete, ingresa, checa SoundCloud o Miss Cloud para ver la variedad musical que tenemos. Ah, ¿querés hacerte de amigo? Ingresa a Facebook o Twitter y búscanos por la sonidera Radio Eventos. ¿Tienes un grupo o un evento y quieres difundirlo? Envíalos a nuestro email la.sonidera@hotmail.com y lo compartiremos con nuestros amigos. ¡Aló, aló, galera! ¡Música brasileira! A Sonidera trazendo ao sucesso. 8 anos na música sertaneja. Oi, é Max de Goiânia. Final de semana chegou. É sexta-feira, eu vou sair pra farrinha, eu tô afim de paquerar. Vou pegar altas gatinhas, vou rodar de bar em bar. Tô afim de curtição, hoje eu sou badala. São minhas gatinhas muito loucas, vão ficar. Vou misturar um whisky, Red Bull, eu tô na mira. Pura receita, meia dúzia de latinhas. Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber. E nessa adrenalina eu vou até amanhecer. Alô, final de semana chegou. Em casa eu vou ficar. Eu vou sair pra farrinhar. Eu vou sair pra farrear, tô afim de paquerar. Vou pegar outras gatinhas, vou rodar de bar em bar. Tô afim de curtição, hoje eu sou badala. São minhas gatinhas muito loucas vão ficar. Vou misturar o whisky, Red Bull, eu tô na mídia. É pura ressaca, meia dúzia de latinhas. Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber. E nessa adrenalina eu vou até amanhecer. Alô, final de semana chegou. Em casa eu não vou ficar. Eu vou sair pra farrear. Chegou, em casa eu não vou ficar. Sexta-feira eu vou sair, vou farrear. Alô, final de semana chegou. Em casa eu não vou ficar. Sexta-feira eu vou sair, vou farrear, farrear, farrear. Alô, final de semana chegou. Em casa eu não vou ficar. Sexta-feira eu vou sair, vou farrear. Agora um novo sucesso no forró brasileiro de Fortaleza, Garota Safada, Certo Amor. Assim é o nosso amor, oi, oi, oi, oi, oi, oi. 100% amor, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Assim é o nosso amor, oi, oi, oi, oi, oi, oi. 100% amor, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Nós dois analisando nosso amor, nada se compara. É porra, é cara. No antes, durante e depois. Coisa rara, bonito de ver. O mundo para pra eu e você. É ponto de fada essa nossa paixão. Duas vidas e um só coração. Assim é o nosso amor. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Sem você tá amor. Analisando nosso amor, nada se compara. É comentar o antes, durante e depois. Coisa rara, bonito de ver. O mundo para pra eu e você. É ponto de fada essa nossa paixão. Duas vidas e um só coração. Assim é o nosso amor. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Sem você, amor. Assim é o nosso amor. segmento MX Compadre, corriendo las rolas checadoras. Julio Preciado, Dos Hojas, Sin Rumbo. Madre de todas las bandas, Banda Recodo, la vida es una copa de licor. Acérquense a mi mesa, por favor, les quiero convidar de mi alegría. Me sirvan más botellas de licor, al fin la noche es joven todavía. Me sirvan más botellas de licor, al fin la noche es joven todavía. Acérquense a mi mesa, por favor, y hagamos un ambiente de locura. Los tristes que se vayan a un rincón, no quiero contagiarme de amargura. Los tristes que se vayan a un rincón, no quiero contagiarme de amargura. La vida es una copa de licor y nadie la disfruta eternamente. Se acaba si la bebes de un calón, igual que si la bebes lentamente. La vida es una copa de licor, gocemos hasta el último segundo. Por mucho que te cuides, valedor, jamás saldremos vivos de este mundo. Y que nos traigan las otras. Acérquense a mi mesa, por favor, y hagamos un ambiente de locura. Los tristes que se vayan a un rincón, no quiero

pa' que te enamore, more, more. Esto es La Sonidera. Mm-hmm. amo, ma t'ho fatto gentleman. Se fue el último. Esto fue La Sonidera. Conducción JR. Producción Javier Rodríguez. Muchas gracias por escucharnos. Pásala bien. See you later. Todos los derechos reservados.